El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Mirko Moscat, que es de la coalición de Ciudadana Antiincineración. Mirko es de Rosario y estuvieron reunidos analizando un poco lo que pasó en los enfoques promovidos en el Congreso Internacional sobre Residuos, que se realizó en San Juan, y nos va a contar un poco cuál es la visión de ellos, de esta coalición, sobre el tema del proceso de los residuos. ¿Cómo te va, Mirko? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poco la postura de la coalición de No a la Incineración. Bueno, nosotros estuvimos presentes con otros integrantes de la coalición en este congreso y si bien, digamos, nos parece destacable que el tema de los residuos se ha puesto en agenda y de que de hecho en el congreso se presentaron muchas experiencias interesantes por parte de varios municipios, hay ciertos enfoques del congreso que no, de parte de los que expusieron en el congreso que nos un poco nos preocupan porque consideramos que no van en la dirección de una solución correcta al problema de los residuos. Básicamente nos referimos a que se está enfocando la solución al problema básicamente a través de inversiones, de tecnología, y eso no está adecuadamente articulado, no se ve que esté adecuadamente articulado con programas de separación en origen, con programas de recolección diferenciada. Entonces se da en muchas ciudades que se instalan grandes plantas de tratamiento de residuos, pero que como no hay en paralelo un avance al mismo ritmo de la separación en origen, estas plantas terminan operando con basura mezclada. Entonces esto hace que la eficiencia, la eficacia de la recuperación sea muy baja y que en la práctica lo que aporta la solución de la problemática sea muy poco. Sí, leía por ahí que en realidad los materiales orgánicos deberían reintegrarse a los ciclos naturales a través de procesos como el compostaje o la biodigestión. Es decir, directamente sería un proceso natural, no una incineración, lo que se necesitaría para poder volver este material a ser útil, ¿no? Claro, con los residuos orgánicos pasan dos cosas. Por un lado, en general, pareciera que está fuera de la agenda de muchos gobiernos, ¿no? Como que está toda la atención enfocada en los materiales secos reciclables, en los papeles, cartones, metales, vidrios, etcétera. ¿Qué son los que más valen, no? Bueno, son los que hoy en día tienen mercado. Digamos. Claro, que tienen mercado. Hay muchos recuperadores básicamente informales que están recuperando estos materiales y permitiendo que se reciclen cantidades importantes. Ahora bien, los materiales secos reciclables son el 20-30% de los residuos que estamos generando, mientras que los materiales orgánicos son la mitad. Entonces, en términos de prioridades, es sumamente importante también pensar en los residuos orgánicos y darle un adecuado tratamiento y recuperar estos materiales a través de estos procesos que comentábamos, el compostaje y la biodigestión, que son procesos naturales en condiciones controladas que permitirían tratarlos y producir después determinados productos útiles. En el caso del compostaje es un abono y en el caso de la biodigestión es un mejorador de suelo con y también el biogás. Que también ayudaría además a todo un proceso que es muy importante en la Argentina, que es todo el tema del sembradío y todo eso, ¿no? Claro, tratar de evitar los agroquímicos y volver a, como quien dice, lo natural. Claro, nosotros en Argentina tenemos un problema de que estamos deteriorando muy rápidamente los suelos y bueno, claramente poder recuperar los materiales orgánicos que hoy en día estamos enterrando y reintegrarlos a los suelos sería sumamente importante para poder preservar la calidad de los suelos. Después, bueno, hoy en día hay que ver si la agricultura basada en la soja está dispuesta a utilizar este tipo de abonos o va a seguir utilizando los fertilizantes químicos que hoy se utilizan. Claro, que es una intensidad muy rápida, ¿no? una siembra y cosecha muy, muy frecuente y muy rápido. Claro, y bueno, hay una diferencia importante. Yo no soy un especialista en el tema abonos, pero no es lo mismo un abono orgánico producido con residuos que tiene una cantidad de nutrientes importante a los abonos químicos que se utilizan, los fertilizantes químicos que son determinados nutrientes solamente, y bueno, eso no mejora integralmente la calidad de los suelos. Bueno, siguiendo con el tema del debate, lo que ustedes habían visto, Mirko, ¿cuáles serían las soluciones entonces? ¿Cómo ven el avance de los municipios en esto? Nosotros creemos que los municipios tienen que ya mismo establecer programas de separación en origen, de recolección diferenciada, de recuperación, que permitan recuperar todos los materiales que hoy en día son recuperables. Hoy en día, si sumamos los orgánicos más los reciclables secos, tenemos que un 70-80% de los residuos son técnicamente recuperables. Esto requiere, por supuesto, un tratamiento que tiene muchas etapas, que empieza por la separación en origen y termina con los procesos de compostaje, de reciclaje para tratar estos materiales. Pero hoy en día los municipios podrían estar ya avanzando en este sentido con programas digamos que ambiciosos, pero que podrían permitir reducir drásticamente lo que hoy en día estamos enterrando. Hoy en día la mayor parte de los residuos en Argentina se entierran en basurales o en rellenos sanitarios, y lo que se recicla sigue siendo principalmente por los circuitos informales, por los recuperadores informales. Entonces creemos que los municipios tienen que tener un rol más activo en esto, que en estas políticas de recuperación de materiales tienen que también integrar a los sectores informales, que hoy en día ya están trabajando en esto, y se tiene que dejar de lado la incineración. El otro planteo que nosotros hicimos en el Congreso es que no consideramos que la incineración sea una solución sustentable para el problema de los residuos, y en particular lo que nos preocupa es que algunos organismos oficiales están promoviendo activamente la incineración. Diría que en los últimos 4 años hay muchos proyectos de incineración que se han presentado en el país que hasta ahora no han avanzado, y en particular lo que se presentó en el Congreso es un proyecto de incineración del INTI, de un área del INTI, no todo el INTI, hay otra gente del INTI que está haciendo cosas más interesantes, sí. Pero este proyecto lo que plantea, aparte con un argumento que es absurdo, es que ellos dicen vamos a incinerar los residuos orgánicos porque no son reciclables. Bueno, sí, no son reciclables en el sentido de que lo son el papel, el plástico, pero son reciclables porque podemos tratarlos con procesos como el compostaje, la biodigestión, digamos, también son recuperables, son materiales que tienen valor y que deberían recuperarse. Entonces, realmente no nos llama la atención estos argumentos que se está dando desde el INTI, y que aparte no cierra demasiado, porque ellos lo están vendiendo como un proceso de recuperación de energía, y justamente los materiales orgánicos son los que son energéticamente más desfavorables porque suelen tener una carga importante de humedad. Y hay muchos argumentos por los cuales hay oposición a nivel mundial sobre la incineración de residuos. Perfecto. Sí, perfecto. Para terminar, ¿y cómo las grandes ciudades son las que tienen más problemas para el tema no de reciclado? ¿Cómo está Rosario en eso? Bueno, Rosario tiene una ordenanza de basura cero. Esta ordenanza no está implementada tal como debería. Se están haciendo varias acciones por parte del municipio, pero por distintos motivos hasta ahora no se ha logrado bajar la cantidad de residuos que se entierra diariamente en el relleno sanitario. Pero esto, digamos, no implica, digamos, que el enfoque de basura cero, el de recuperar la mayor cantidad de materiales posible, sea incorrecto, porque hay muchas ciudades que sí lo han logrado, de Argentina y del exterior. Entonces pasa más por decisiones políticas y también por voluntad de reestructurar los sistemas de gestión. Lo que vemos en Rosario es que hay un sistema de gestión de residuos pensado para que la ciudad esté limpia, y que con esas prioridades la infraestructura es distinta de la que sería necesario si uno lo que quiere es recuperar material, reciclar, compostar. Entonces hay una cuestión de que hay que torcer, revertir un rumbo de la gestión que ya tiene muchos años andando, y bueno, esto implica decisiones políticas que a veces no están. Bueno, Mirko, muchas gracias. Mirko Moscat, entonces está hablando la Asamblea de la No en la Incineración, está hablando con nosotros. Muchísimas gracias por comunicarte y, por supuesto, cuando tengamos más temas para tratar, más información, esperamos de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Neuquén, quejas por el mal servicio de transporte público. La Defensoría del Pueblo de Neuquén recibió numerosas quejas y reclamos de los usuarios. Entre los más reiterados se encuentran el mal funcionamiento, incumplimiento de frecuencias, recorridos y horarios. Durante los primeros 9 meses de este año, la Defensoría del Pueblo recibió quejas de vecinos por la mala prestación del servicio de transporte público de pasajeros y realizó 4 presentaciones judiciales. Entre los reclamos más reiterados se encuentran mal funcionamiento del transporte, incumplimiento de frecuencias y recorridos y horarios, dificultades para las personas con discapacidades para acceder al transporte y maltrato por parte de los choferes. Además, los usuarios se quejaron porque encontraron dificultades para adaptarse a los nuevos recorridos del sistema de troncales, no encontraron respuesta frente a accidentes con colectivos y en algunos casos denunciaron ausencia de seguro ante el accidente. Mana tingi chu, mana tingi chu.